veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, qué bueno que nos sintoniza esta mañana en que le traemos los pormenores del concierto de esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues tenemos un conciertazo, concierto para arpa, con la arpista principal de la orquesta, Eugenia Espinales, que pues vamos a tener una charlita, ella nos va a dar unos tips sobre lo que es el arpa, este concierto para arpa de Ginestera, un concierto muy dinámico, como nos comenta Jeffrey Meyer, que es el director invitado. Pues las piezas que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Sala Tlacná a las 8:30 de la noche en su concierto acostumbrado de los viernes son unas obras llenas de energía, como nos comenta el director invitado en esta ocasión, Jeffrey Meyer. Estas piezas, pues escucharemos, como estamos escuchando, el concierto para arpa de Alberto Ginestera. Están llenas de vida, nos dice el director. También viene una obra de Aaron Copland, la Sinfonía número 3, y de Carlos Chávez, la Zarabanda para cuerdas de la hija de Colquíde. Concierto para arpa de Alberto Ginestera, que interpretará la maestra Eugenia Espinales. Tiene varios momentos interesantes. Por un lado tenemos el primero y último movimiento, que son bastante rítmicos. Y en el segundo se puede encontrar una relación con obras de Bartók. Es una pieza sumamente bella. Estamos aquí escuchando este concierto para arpa de Ginestera. Está Santiago, el ingeniero, aquí, que escuchando él va a estar en la noche junto con Francisco Aragón para transmitir el concierto ya desde las 20 horas de la noche. Pueden ustedes empezar a escuchar los pormenores de este concierto que nos presenta la orquesta, que lo ha titulado Concierto para Arpa. También está Soledad Macías en los controles de transmisión y aquí en la voz y en la producción, Silvia González Durán. Bueno, y hablando más sobre este concierto para arpa y orquesta Opus 25 de Alberto Ginestera, pues es una composición de 1956, estrenada en 1965 con Nicanor Zabaleta y la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. Pues hablando sobre este concierto para arpa, que es lo que nos entrega esta noche de concierto como pues programa, lo principal de solista de esta noche, este concierto comprende tres movimientos: el allegro giusto, que es el que estamos escuchando, un molto moderato y liberamente caprichoso vivace, en una duración aproximada de 23 minutos. Pues antes de seguir comentando pues la estructura de este concierto para arpa de Ginestera, vamos a escuchar precisamente a la solista Eugenia Espinales, que es la principal del arpa en la orquesta. Ella es la solista esta semana y es desde el 2010 arpista principal de nuestra orquesta, egresada con honores de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la École Normale de Musique Alfred Comfort. Ha sido merecedora de distinciones como la beca para estudios en el extranjero del FONCA y la beca de excelencia académica. También allá en París ha trabajado, ha tenido premios y recitales de arpa y música de cámara en distintos países, como en Argentina, Brasil, en Francia, en México, pues sí, con orquesta. En Venezuela también ha trabajado. Pues vamos a escucharla a ella con los maestros, con uno de los maestros de la orquesta, está dándonos unos tips precisamente sobre este instrumento maravilloso, el arpa. Buenas noches, estoy con mi amiga Eugenia Espinales Correa, principal de arpa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y además muy amiga mía. ¿Cómo estás, Eugenia? Gracias por la entrevista. Tres preguntas. La primera sería, ¿cómo fue tu vida como estudiante de arpa? Y después hago las otras. Por ahorita esto. Ok, bueno, yo comencé el arpa a los 11 años en la Escuela Nacional de Música con Lidia Tamayo y fue realmente difícil porque no contaba yo con un instrumento. Ah, recuerdo que me comentaste, sí. Entonces, tenía que organizar entre horarios de escuela, horarios de estudio y horarios para hacer la tarea, ¿no? Y esto supongo que es algo que le pasa a cualquier arpista, ¿no? O sea, no es fácil tener el instrumento. Sí, no es fácil. Es un instrumento de difícil adquisición. Entonces, bueno, así comencé. Afortunadamente, obtuve mi instrumento como 5 años después. ¡Wow! Imagínense 5 años sin su instrumento y hasta después el instrumento. Sí, todo el tiempo practicaba en la escuela, sábados y domingos tenía que ir. Yeah. Y bueno, fue una fortuna tener un instrumento ya propio en casa para trabajar. Y bueno, mi carrera la hice en la Escuela Nacional de Música y posteriormente estudié un posgrado en ejecución en Francia. Ok, y lo que no quiere decir es que fue arpista de la Yoa, ¿verdad? La primera arpista de la Yoa. Sí, muy bien. La Yoa es una orquesta que junta músicos de toda América, entonces imagínense cuántos lugares de violín hay, pues mínimo hay como 30, pero de arpa hay uno, ¿no? Ok, y cuenta qué tip le puedes dar a los amigos arpistas, sobre todo que nos están viendo sobre las audiciones. ¿Cuál es la obra Coco para el arpa? Bueno, hay varios extractos. Uno que es bastante complejo y que estudiándolo poco a poco se logra muy bien, es la Sinfonía Fantástica, el arpa primera. Ya, ¿el cuál? ¿El segundo movimiento? El segundo movimiento. Ya. Y bueno, realmente el estudio para preparar una audición debe ser muy metódico. Uh-huh. Comenzando de escuchar las obras, conocerlas, asimilarlas. Posteriormente, acercarte a la partitura, ver cuáles son las dificultades técnicas que se tienen que revisar específicamente, ¿no? Claro. Muchas veces batallamos los arpistas con la cuestión de resolución de pedales. Entonces, en ese sentido, aprenderte muy bien los movimientos de los pies, muy bien los movimientos de cada pedal. Y bueno, para resolver digitaciones y todo eso, hay varios métodos de repertorio orquestal que están muy bien aclarados, trabajados. O sea, imagínense, bueno, nosotros violinistas solo tenemos que concentrar acá y acá, pero ustedes es pie derecho, pie izquierdo. Un día subiste un video de tú estudiando y moviendo todo eso. ¿Cómo? Sí, era un fragmento del Holandés Errante. Y bueno, es un pasaje muy difícil para los pedales, ¿no? Me imagino. Interesante filmar. Ok, y como tercera y última pregunta, ¿cómo gestionas tus nervios? Porque como arpista eres un instrumento solista. Incluso si estás acompañando, eres la única. Sí. Entonces, Por ejemplo, la semana pasada, ¿o cuándo fue que tocaste el principio de Mi Patria, ¿no? Que es un solo largo de arpa. ¿Cómo gestionas eso? ¿O cómo lo gestionaste? Bueno, realmente no es algo fácil de hacer. Uh-huh. Hay que practicar mucho los solos, principalmente. Uh-huh. Grabarlos, escucharlos en casa, que te escuchen amigos, siempre proporcionan ideas a lo que estás haciendo, ¿no? Los nervios ya en el escenario, tienes que dominarlos. O sea, siempre se siente esa tensión. Sin embargo, en mi caso, al uh-huh. momento de tocar el primer acorde, es algo que se va, desaparece. Yeah. Entonces entra la concentración y el disfrute de la música, que es lo que transforma todo. O sea, que tus nervios son más anticipatorios que ya en el momento. O sea, en el momento del prum, ya empieza la concentración. Ok, bueno, pues gracias, amiga. Muchas gracias por la entrevista. Y todos los amigos arpistas, yo creo que conocen a Eugenia. Es una chica muy talentosa que la tenemos aquí en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y sigan los tips, por favor. Gracias, amiga. Bye. Nos vemos. Pues sabemos que Alberto Ginestera, compositor de este concierto que nos trae la maestra Eugenia en la noche, es un compositor argentino de talento precoz. Y pues cuando Ginestera compone esta obra, tenía dos inconvenientes al momento de componer este concierto para arpa. Pues tenía un escaso conocimiento sobre el instrumento. Ya escuchamos a la maestra que este instrumento es peculiar. Y también, bueno, tenía poca o nula participación del arpa en la cultura de América del Sur, ya que él es argentino, teniendo en cuenta que el instrumento de la cultura popular más económico y sencillo de interpretar era por excelencia la guitarra. Pues de hecho existe una versión posterior de esta obra reducida para guitarra y piano. Este concierto está estructurado sobre un patrón fijo, una parte rápida y luego una lenta, y otra parte rápida. El primer movimiento introduce el tema en forma de sonata con posterior desarrollo de variaciones. La cadenza solista se encuentra al inicio del tercer movimiento. Pues esta obra, este concierto para arpa que nos trae la orquesta esta noche. Es considerada tonal, ya que en el primer movimiento que estamos escuchando ahorita, en este momento, y bueno, antes habíamos escuchado el tercer movimiento, en estos movimientos se desarrollan el mi bemol mayor. La tonalidad del segundo movimiento es mucho menos clara. El estilo general es clásico, aunque se interponen los ritmos de América del Sur, generando un clima exótico. Este concierto ya forma parte estándar para arpa del siglo XX. Muchos lo consideran el concierto más bello del maestro Ginestera. Pues es sin duda una de las obras más grabadas de Ginestera. Y pues la presentación de este concierto nos trae una arpa, en los vientos, dos flautas, flautín, dos oboes, dos clarinetes en si bemol, dos fagots, dos cornos en fa y dos trompetas. En la sección de cuerdas tenemos a los violines, violas, violonchelos y contrabajos que participan en este concierto. Y bueno, una rica percusión. Esta percusión compuesta por timbales, crótalos, bongó, tom-tom, cencerros, claves, güiro, maraca, bloques de madera, látigo bombó, tambor, chelesta, platillos, jilón, chelesta. No, será una maravilla este concierto. Además, en la interpretación de Eugenia Espinales, que es arpista egresada con honores de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentábamos, ella participó como arpista fundadora del Youth Orchestra of Americas, donde fue dirigida por Gustavo Dudamel y Benjamín Sander, entre muchos otros, hasta el maestro Carlos Miguel Prieto. En Brasil, como arpa principal del Festival de Invierno de Campos do Jorjodão, estuvo bajo la dirección de Roberto Minsuk. Bueno, todos ellos van a estar en la noche bajo la batuta del director estadounidense Jeffrey Meyer. Cuando hablamos del estilo de Ginestera, este argentino nacido en 1916 y que muriera en 1983. Él tiene una fusión de culturas en su estilo. Al igual que la propia Argentina, donde coexisten las tendencias musicales europeas e internacionales en los núcleos urbanos y la interpretación de danzas y cantos tradicionales en las zonas rurales, la obra de Ginestera es un reflejo de esta combinación de culturas. El maestro Ginestera logra fusionar magistralmente la tradición musical europea que conoce durante su formación como músico con las tradiciones iberoamericanas y amerindias de Argentina. El balance entre ambas varía a lo largo de su carrera, pudiendo establecerse varios periodos en la obra del compositor. Tenemos el periodo nacionalismo objetivo, el nacionalismo subjetivo, el neoexpresionismo y bueno, pues otros que se marcan en sus conciertos como el del violonchelo y orquesta y la cantata mágica. Estos tres maneras de expresarse, nacionalista, el subjetivo y el no expresionismo, nos traen composiciones que mezclan tanto una manera nacionalista como europea. Esta obra pertenece más al periodo neoexpresionismo, que va de 1958 al 83, en donde el maestro Ginestera combina el serialismo con técnicas dodecafónicas y procedimientos de vanguardia. Es en este tercer periodo donde Ginestera se decanta por la atonalidad. A diferencia de otros compositores nacionalistas, Ginestera no solo mostró una sensibilidad hacia los aspectos de su cultura local, sino que también se interesó por las corrientes compositivas internacionales del momento. La obra de Ginestera es el reflejo de un músico que se impregna de la historia, el folclore y la literatura de su país natal, y al mismo tiempo que encuentra en las técnicas contemporáneas de composición como el serialismo y dodecafonismo, la politonalidad como su medio de expresión. Thank you. Pues es así como termina este concierto para arpa que vamos a escuchar, a saborear en la noche. Pero bueno, déjenme comentarle las otras dos obras, así ya nos queda poquito tiempo. De hecho, la orquesta empieza con una obra, una zarabanda para cuerdas, conocida como La hija de Colquíde, de Carlos Chávez. Carlos Chávez, que nace en 1899 y muere en 1978. De él vamos a escuchar esta noche esta zarabanda para cuerdas preciosa, que en más de una ocasión a lo largo de su carrera, Carlos Chávez fue atraído por motivos diversos hacia el mundo de la antigua Grecia. La primera de estas ocasiones se dio en el año del 39, cuando se puso en escena en el Teatro Orientación de la Ciudad de México la versión de Jean Cocteau que se realizó sobre la tragedia de Antígona de Sófocles. Para esta puesta en escena, Chávez compuso algunas secuencias que se utilizaron como música incidental durante la representación teatral. Estas secuencias, escritas para alientos, arpa y percusiones, son conocidas hoy como apuntes para la sinfonía. Chávez dividió estos apuntes en dos partes: prólogo, episodio y treno, y al siguiente sobre estos apuntes, Chávez compuso la primera de sus sinfonías, lo que hoy conocemos como la Sinfonía de Antígona, y que fue estrenada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México bajo la dirección del mismo Chávez. Pero bueno, poco después, en el 43, Chávez recibió un encargo que de nuevo lo puso en contacto con los temas de la Grecia clásica. La Fundación Koldish de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos pidió a Chávez la realización de la música para el ballet de La hija de Colquíde, que habría de ser estrenado por el ballet de Martha Graham, personaje fundamental en la historia de la danza moderna y autora del argumento del ballet en cuestión. En su versión original, la música de Chávez para este ballet fue escrita para doble cuarteto de alientos y cuerdas, flauta, oboe, clarinetes, fagot, dos violines, viola y violonchelo, y es lo que escucharemos esta noche, que es el ballet de La hija de Colquíde, que consta de 9 partes. Es un ballet chiquito de 7 minutos. Pues es así como esta noche escucharemos de Chávez como primera obra esta zarabanda para cuerdas de La hija de Colquíde, que pues es evidente que Chávez le tenía un gran aprecio a esta música suya, ya que además de la versión original y la suite, realizó también en 1943 otra suite para doble cuarteto sobre la música original y el arreglo para la orquesta de cuerdas, que es el que escucharemos esta noche, que es la Zarabanda. El argumento en este ballet es un contenido simbólico que combina un tema mitológico griego con aspectos psicológicos generales bastante complejos. Vemos al hombre más equilibrado en su relación con la mujer, representada por tres elementos diferentes que alternativamente se complementan y se oponen entre sí: la musa, la mujer en su esencia más puramente humana, y la furia, que representa el elemento siniestro, las pasiones negativas. Bueno, ya la última parte del programa en esta noche de concierto en la Sala Tlacná, escucharemos la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Esta Sinfonía número 3 fue empezada en el año de 1944, siguiendo una demanda de Kosinski, terminándola poco tiempo antes del día del estreno, el 18 de octubre de 1946, interpretada por la Boston Symphony Orchestra. Y bueno, pues en aquel entonces la National Symphony Orchestra dio su primera audición. Está orquestada por dos pícolos, tres flautas, tres oboes y corno inglés. Tiene tres clarinetes, clarinete bajo, dos fagots, contrafagot, cuatro trompas, cuatro trompetas, tres trombones, tres la tuba, timbales, dos cajas con bombo, una extensa colección de instrumentos de percusiones, piano, arpa y cuerda. Sus movimientos, molto moderato. Está escrito en forma de un preludio, el segundo movimiento, un allegro, que corresponde al scherzo de la obra, y el tercer movimiento, un andantino cuasi allegretto. Pues ya sabe usted, un excelente programa esta noche. Carlos Chávez con la Zarabanda para cuerdas de la hija de Colquíde. Alberto Ginestera con el concierto para arpa que nos interpreta la maestra Eugenia Espinales. Y para finalizar esta sinfonía, la número 3 de Aaron Copland, todos bajo la dirección

Φτάνει και δόξα το Θεό. Ο Ίσκιος Ουναμις φτάνει και δόξα το Θεό.